Bueno, Guillermo McRae, jurado en la raza Barinagu. ¿Cómo viviste la jura, Guillermo? Muchas gracias por su atención. Sí, con mucha intensidad, había fichos buenos, tuve que trabajar porque en esto hay que mirar, hay que comparar, hay que buscar algún defectito cuando los hay, poner en balanza qué es lo menos perjudicial y qué es lo que sirve a un reproductor. No es que me costó, simplemente le dediqué toda la tarde, creo que la jura, yo estoy conforme con lo que quedó al final, hay animales buenos, así que bueno, espero que la gente que haya quedado conforme y que después los precios reflejen un poco la jura. Claro. Guillermo, ¿te costó más el puro controlado o el pedigree? Y los tríos son bravos, es decir, difícil para ver, difícil, ¿no? Para ver, para comparar, pero el pedigree también me hizo caminar, es decir, cada uno en su rubro, me voy satisfecho. Los cabañeros han puesto todo el empeño, me parece. Vos dijiste algo muy importante, que muchas veces cuando tenés que elegir dar un premio, cuando hay un solo ejemplar, igual lo tenés que caminar, pasearlo, porque la gente quiere mostrarlo, ¿no? Por supuesto, cada uno que trae un animal cree que trae el mejor animal que uno puede tener, y segundo, viene a competir, por lo tanto merece que el jurado lo guarda, lo observe, le dedique el tiempo que corresponde para determinar si es primero, segundo o tercero, nada más. ¿Cómo anda el cerro? Bien, cabaña del cerro anda bien, ya se hizo su remate, trabajando, esto es un trabajo de año tras año, pero bien, conforme con los trasplantes, con bichos buenos, por ahí no tan buenos, compitiendo, andando bien, en fin. ¿Te has presentado en exposiciones? Sí, he estado en Palermo, está en otoño. Sí, Palermo, sí. En otoño con la campeón vaca, en Palermo con un segundo premio, en fin, siempre estando en el ruedo, y compitiendo con los colegas. En la lucha. Te agradezco mucho, Guillermo, y suerte. No, ya muchas gracias a ustedes.